Aquí. Comienza. La gente dice. El programa de la Escuela Especial número 20. Hola, bienvenido, la gente dice. Hola, Yel, ¿qué tenemos como entrevistado hoy? Hola, Eben, hoy vamos a entrevistar a Juan Carlos Duque, un ciclista y compañero de Escuela 20. Hola, Juanca, bienvenido a la gente dice. Hola, Misael, muchas gracias por estar acá, me gusta mucho y muchas gracias por venir y entrevistarme. ¿Cuándo y por qué empezaste a correr? Bueno, yo empecé a correr porque me gusta el ciclismo, me gusta andar mucho en bici y tenía ganas que hagan un deporte así de ciclismo también. Me dio mucha gana y tenía ganas de empezar a algo. Entonces, ese día que yo dije empezar a algo, decidí, miré, salí afuera de mi casa y miré que habían unos chicos andando en bici. Voy, hablo con el hombre y me dio una planilla para firmar y empecé ciclismo. Y corrí en Chuele la primera vez y tengo una primera medalla que quedé en primer lugar. ¿Tu familia te acompaña? Sí, me acompañan toda mi familia. El primer día me acompañó mi hermano Facundo, y sí, me gustó que me vaya a acompañar mi familia. Y más que gané, eso fue un regalo para mí, que vayan y me vean corriendo a mi familia en bici, algo que yo quiero y algo que yo extraño. Y también me gustó mucho que estén ahí, y fue un regalo, como que fue un regalo para casa, que les llevé una medalla. ¿Haciste amigos en ciclismo? Sí, hice amigos, un montón de amigos tengo ahora en ciclismo y me encanta jugar con ellos. Y es más, de un amigo, tengo un primo también, un primo mío. Tengo un primo mío que es por parte de mi tía, que es la novia de mi tío. Y qué bueno que empezamos yo y mi primo a andar en bicicleta, en ciclismo, y me gusta mucho. Y eso no es para mí no es un deporte, para mí es un trabajo lo que yo hago, porque me gusta un montón y lo disfruto. ¿Cómo haces para pedalear rápido? Para pedalear más rápido, lo que yo hago es pararme la bicicleta, pero no frenar. Es ir corriendo así en bici, pero parado. Y voy pedaleando más fuerte, como más rápido, para llegar hasta la final. Y eso es lo que yo hago para andar fuerte en bici. ¿Cómo es? ¡Una canción! Mi preparación es comer algo saludable, como por ejemplo ensalada de lechuga, tomate, zanahoria, pescado también, eso es, y me preparo igual con la bicicleta también, voy comiendo algo saludable y para que el día de la carrera me sienta sano y fuerte y con mucha energía. Y gracias por preguntar eso de mí. ¿Cuál es tu sueño dentro del ciclismo? Mi sueño dentro del ciclismo es seguir para adelante y nunca mirar para atrás, y ganar sea un montón de copa, medalla. Ese es mi sueño. Gracias, Emma. Gracias, Juanca. Bueno, muchas gracias por invitarme a La Gente Dice, y me encantó estar mucho con La Gente Dice, y me encantó estar con mis amigos, mis compañeros, y bueno, muchas gracias, chicos, los quiero. Así termina La Gente Dice. Y bueno, ¿cómo la has pasado ayer? Y nada, todo bien, este es el programa. Y bueno, fue buena, La Gente Dice. Chao. La Gente Dice. Lo tipeamos. En el próximo encuentro. Utilizamos la radio como herramienta. Porque es el único medio plural. Público. Y para toda la comunidad.